los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Antes de leer y analizar el pasaje del Evangelio de Marcos, elegido para hoy, creía importante profundizar algunos temas en torno a la imagen que se tenía en el Antiguo Testamento en referencia a los guías políticos y religiosos de esa época, que con frecuencia eran presentados como pastores, mientras que el pueblo era considerado como el rebaño. La figura del jefe como pastor se puso en vigencia a partir del rey David, donde el pastor se convirtió en rey. El rebaño o pueblo, por su parte, no es propiedad de los pastores sino del Señor, o sea de Dios, ante el cual los reyes eran sólo sus representantes y por tal situación debían rendirle cuenta ante Dios del trato que brindasen al pueblo a ellos confiado. Con el pasar de los tiempos, el oficio de los jefes se fue pervirtiendo, dando así lugar a la dispersión del rebaño. Muchos fueron los profetas, como el caso de Jeremías, que denunciaron las malas actitudes del gobierno de los jefes o pastores. Por provocar desorden, injusticias en contra del pueblo, mandatarios que por no saber gobernar en función del bien común, o del bien público como decimos, buscaban solo sus intereses personales y de clase. Los pueblos añoraban un cambio de situación cada vez que se presentaba la oportunidad de un nuevo gobierno. La esperanza y la ilusión de que algún día haya oportunidad para vivir en la justicia no se perdían, aunque los hechos mostrasen que las situaciones seguían iguales. Tal como en los tiempos del antiguo pueblo y la incidencia de los profetas para denunciar estas situaciones, hoy encontramos en el mundo más desorden, más injusticia y mayor opresión del pueblo. Sin embargo, como en antaño, y gracias al compromiso por la vida del pueblo, hoy también contamos con profetas, algunos ya mártires, como el caso de Romero, Angelelli, Mujica, José Rogelio Longueville, Carlos de Dios Murias, Wenceslao Pedernera, Padres Palotinos y tantos otros, que desde el testimonio nos ayudan a creer que es posible la justicia. Otros y otras aún hacen camino con nosotros, animándonos en esta esperanza. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento. Hoy tomaremos el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34, donde Jesús, sintiendo compasión por el pueblo que estaba como oveja sin pastor, se dispone a servirlos junto con sus discípulos. Y dice así: al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Es palabra del Señor. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Nos relataba el Evangelio de Marcos que los discípulos, después de su trabajo apostólico, fueron al encuentro de Jesús para compartirle vivencias de su misión, razón por la que Jesús los invita a descansar a un lugar apartado. Al llegar al lugar elegido para el merecido descanso, se encontraron con que una gran cantidad de personas los estaba esperando. ante lo que Jesús entendió que era más prudente y más urgente, antes que comer y descansar, atender las necesidades de la gente. De allí su expresión de compasión: andan como ovejas sin pastor. Y tenía razón. Si los profetas del antiguo pueblo se quejaron de los guías o jefes políticos, imaginémonos cuánto más angustiante sería la situación que se vivía en tiempos de Jesús, donde además de la opresión ejercida por la clase dirigente judía y los sacerdotes del templo, el país se encontraba gobernado por el imperio romano invasor, que ejercía no solo presión militar y política, sino también económica. El rey y los cobradores de impuestos eran nombrados por Roma y gozaban así del aval de las fuerzas militares romanas que tenían su fortaleza junto al templo de Jerusalén. Situación que, además de oprimir, ofendía la dignidad del pueblo, obligándolos al pago del diezmo para cumplir con las normas rituales de purificación. Tanto el diezmo, que no era utilizado para las obras de misericordia, como las leyes rigurosas implementadas por los responsables del templo, se convirtieron en un mero cumplimiento de reglas. Situación que Jesús denuncia tajantemente, ya que se desligan de la vida y de las prácticas de justicia, del amor y de la misericordia de Dios a favor de los pobres y enfermos. Ante tanta desorientación y desconcierto, Jesús se convierte así en la alternativa de Dios para el pueblo, que lo busca con desesperación. Tanto que ni bien oyen hablar de Jesús, se sienten identificados con sus enseñanzas y con sus prácticas, descubriendo que no están lejos de los caminos de Dios y encontrando en Jesús al pastor, que en vez de dispersar, congrega, reúne y alienta. Por eso, mientras los guías políticos y religiosos encuentran tiempo para descansar y comer, Jesús y los suyos renuncian al descanso y se solidarizan con las necesidades del pueblo. El texto del Evangelio muestra con claridad a Jesús motivado por sus sentimientos de compasión, al ver a la multitud que andaba como oveja sin pastor, por lo que renuncia a su necesidad de descanso y asume la causa del reino, que siempre fue su mayor pasión. Quien va por la vida motivado por una causa como la de Jesús, podrá entender este tipo de actitudes y gestos. Cuando se asumen estos compromisos, no se siente hambre, ni cansancio, ni miedo por la propia vida. Dios promete a su pueblo que le dará pastores que lo guíen por caminos de paz, justicia y libertad. Muchos así lo testimoniaron hasta el martirio, y muchas y muchos otros aún lo testimonian. Si todos tenemos que ser pastores fraternos y justos, de todos y todas, podríamos preguntarnos: ¿reconocemos nuestra responsabilidad por la suerte de nuestros hermanos y hermanas en nuestras comunidades eclesiales de base, organizaciones? ¿Nos sentimos responsables de la vida, la justicia, la felicidad? ¿O dejamos siempre como trabajo para otros la vida en justicia de los demás? El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Esain. Jesús nos humaniza. Así lo presenta el evangelista San Marcos, a Jesús lleno de la experiencia de Dios que lo moviliza a ocuparse del mal que sufre el hombre. Entra en una sinagoga a orar y en plena ceremonia religiosa se pone a liberar del mal que aqueja a uno de los concurrentes. No faltaron protestas, críticas. No entendían que en el lugar dedicado a rendir culto a Dios, Jesús se ocupara de un hombre necesitado, el que sus mismas acciones eran su enseñanza. Enseñanza que debemos nosotros como iglesia aprender, porque la iglesia tiene encomendado por el mismo Jesús la misión de combatir todo lo que deshumaniza al hombre, pero lo tiene que hacer como Jesús lo hizo, desde el pueblo, animada por el poder del Espíritu. Por eso, nuestro obispo mártir Angelelli no se cansaba de repetir: si la Iglesia quiere ser fiel al Evangelio, tiene que seguir siendo pueblo. ¿Y cuándo la Iglesia es pueblo? Cuando asume las tristezas y las angustias, las alegrías y las esperanzas de la humanidad, responde el Concilio Vaticano II. En concreto, en la Argentina de hoy, con bolsones de gente hambrienta y sin trabajo, ni salud y educación, la Iglesia será pueblo cuando la misa dominical deje de ser solamente la importante ceremonia religiosa y vuelva a ser la cena del Señor, es decir, el encuentro pascual semanal desde donde la comunidad cristiana se vaya humanizando, transformándose en gente solidaria, preocupada por los miles y miles que a diario mueren porque no han tenido el derecho animal de comer. Gente que al encuentro con Jesús vayan adquiriendo el sentido y la capacidad social política de ver lo que está pasando a su alrededor, para tener coraje, creatividad de discernimiento evangélico, para saber votar y tomar la actitud de servidores de la sociedad, colaborando en forma constructiva con organizaciones, partidos, partidos políticos, gremios, juntas vecinales. Para esto hay que hacer una lectura de lo que está pasando en clave cristiana. La Iglesia no existe para sí misma, como Jesús existe para los demás. Los que concurren a misa se enteran que cada 24 horas mueren de hambre 24.000 personas y cada minuto muere por desnutrición un niño menor de 5 años. Y la simple ayuda no basta. Por el contrario, agudiza la miseria. La solución pasa por la justicia social, que se logra cuando en una sociedad muchos limpian sus corazones con el Evangelio procesado en la reflexión orante y cobran el coraje social político de combatir ideologías deshumanizantes, recrear estructuras que sirvan al bien común. Por eso, la comunidad eclesial de base es la estructura eclesial con mayor fuerza humanizante, cuya multiplicación formará la Iglesia solidaria, servidora, que necesita la Argentina. Debemos alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables. El habitante hace uso de la nación, busca beneficios y solo exige derechos. El ciudadano construye la nación porque además de exigir sus derechos, cumple sus deberes. Hay una carencia importante de participación de la ciudadanía como agente de transformación de la vida social, económica y política. Los argentinos hemos perdido el miedo a la defensa de nuestros derechos. Pero la participación ciudadana es mucho más que eso. El verdadero ciudadano intenta cumplir todos los deberes derivados de la vida en sociedad. Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad. Conferencia Episcopal Argentina. Es un aporte de la Red de Radios Comunitarias, de la Pastoral Social y de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos de la Diócesis de Santiago del Estero. Unos tienen de todo mamita y otros nadita y otros nadita. Unos tienen de todo mamita y otros nadita y otros nadita. El encuentro de diferentes realidades presupone un compartir, y el compartir es sinónimo de evangelio, evangelio y realidad. El encuentro semanal que nos entrelaza, entre otras, con FM Uenei, Pilcanilleu, Río Negro, FM Comunitaria del Sur, Ciudad Capital de Santiago del Estero, 89.3, Radiográfica FM, Barracas, Capital Federal, FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero, FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén, FM Algarrobal, Las Heras, Mendoza, 89.1 FM La Nueva, Formosa. Evangelio y Realidad, un espacio para la construcción del compromiso ciudadano.

Hace 28 años que está vigente el decreto ley 22.285 que lleva la firma de Jorge Rafael Videla y todo su gabinete de ministros. Hay expectativas frente a la posibilidad de una nueva ley de radiodifusión, más aún cuando desde el propio gobierno dicen que tomarán como base del proyecto los 21 puntos presentados por la coalición por una radiodifusión democrática. ¿Podrá Argentina contar con una ley de radiodifusión sancionada en democracia y con un contenido democrático? Señores funcionarios, diputados, senadores, es urgente una nueva ley de radiodifusión. La próxima sección, En Evangelio y Realidad, es presentada por el Centro de Producciones Radiofónicas. Bienvenidos a una columna nueva del Centro de Producciones Radiofónicas para Evangelio y Realidad en FM San Pedro. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes en Santiago del Estero y a todos los que reciben este programa y esta columna a través de la red satelital de Farco, que sabemos que son muchas radios en todo el país y que también es escuchado en Colombia. Así que para nosotros es un gusto participar de esta programación. Soy José Ignacio López Vigil, actualmente estoy en Quito, Ecuador, mitad del mundo, coordinando un centro de producción radiofónica que le dimos en llamar Radialistas Apasionadas y Apasionados. Tanto en la primera experiencia de radio que tuviste, como en Radio Enriquillo, ¿y cómo vos ves que la radio acompaña las reivindicaciones sociales? ¿Cómo se relaciona con la población? ¿De qué manera la radio es un elemento clave para la lucha? La radio es decisiva porque, a diferencia de otros medios, qué sé yo, en televisión tú tienes que ir bien vestido, en televisión tú tienes que salir en las cámaras, te da un poco de timidez. Una persona de a pie, mientras que la radio, ¿no? Porque en la radio estamos de tú a tú con el locutor, en la radio por teléfono, presente en la cabina, es una cosa mucho más, más próxima, más horizontal. Entonces la radio permite de una manera más fácil que otros medios. Menciono la televisión, pero imagínate el cine, la prensa escrita, el teatro, son medios reservados para los profesionales. La radio es más de andar en zapatillas, de andar, es mucho más democrático. Siendo un medio más democrático, podría servir solamente para felicitar los cumpleaños y pasar alguna musiquita complaciendo a la audiencia. Cuando ese medio democrático, como es la radio, lo devuelves a la gente, lo vuelves un medio de mediación social, pasar de ser un medio de comunicación a una mediación social. Es decir, que la ciudadanía aproveche, utilice el medio para interpelar a las autoridades que no cumplen, para reclamar a las autoridades que tienen que responderles, cuando ese medio de comunicación sirve para intercomunicar a los pobladores, a las pobladoras. Cuando ese medio como la radio sirve para algo previo tal vez al reclamo y a la denuncia, que es la autoestima. Porque durante tanto tiempo nos repitieron que no valíamos, que no servíamos, las mujeres que se callen, los varones también, todo el mundo tiene que callarse porque solo mandan estos. Cuando a través de ese aparatito mágico que es un receptor de radio, una persona del pueblo escucha su voz. A través de ese aparatito hablan los doctores, los diputados, los presidentes, cantan los importantes, hablan los famosos. Cuando a través de ese mismo aparatito esa persona, esa campesina, habla y se escucha y escucha la voz de su comadre y escucha que su hambre no es solo suya, sino que es un hambre y una injusticia colectiva, ahí se da un fenómeno de autoestima, de empoderamiento popular tan grande, tan importante, y a partir de ahí tú puedes imaginar un reclamo y una movilización popular. Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar. Esta ha sido la columna en FM San Pedro a cargo del Centro de Producciones Radiofónicas de Buenos Aires, directamente para Santiago del Estero y para todos aquellos que escuchen este programa a través de la red satelital Farco. Esperamos que les haya gustado y nos vemos dentro de 15 días. Esta fue la sección del Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar. Vamos a andar. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Vamos a andar, con las reflexiones de Juan Ángel Diauseine, párroco del Carmen en San Carlos de Bariloche. Vamos a andar matando el egoísmo. A las 7:30 de la mañana del domingo 4 de julio de 1976, el organista de la iglesia San Patricio en el barrio Belgrano, en realidad era el guitarrista, en el barrio Belgrano R, encontró las puertas cerradas. Ante la impaciencia de los feligreses que asistían a la primera misa, forzó una ventana y fue a despertar a los sacerdotes. Al subir hasta los dormitorios, descubrió a los sacerdotes Alfredo Liden, Alfredo Kelly, Pedro Dufault y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, uno al lado del otro, boca abajo, acribillados con decenas de disparos en la cabeza y el tórax, producidos por 4 pistolas Browning o similar y una ametralladora. Fueron asesinados por las Fuerzas Armadas los sacerdotes y seminaristas de San Patricio de Belgrano. Alfredo Kelly era amigo mío. En otras oportunidades yo he leído algo que escribí en mi libro Recuerdos y Esperanzas con respecto a esto, porque yo hacía 5 días había sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad en Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que estoy leyendo lo tomo del libro Doble Juego, la Argentina Católica y Militar, de Horacio Verbisky, que me lo prestaron hace poco. Yo no pensaba leer este libro por prejuicios míos, y me encuentro con un libro de mucha objetividad, de dolorosa objetividad para nosotros los católicos argentinos, pero que a mí no me hace correr de mi fe católica apostólica romana, porque yo sufrí también las consecuencias de haber tenido una actitud distinta de la iglesia oficial en la Argentina con respecto a la dictadura militar. Continúa Horacio Verbisky en el libro Doble Juego, la Argentina Católica y Militar. Alguien había escrito con tiza sobre una puerta: por los camaradas dinamitados en seguridad federal, venceremos, viva la patria. Sobre una alfombra se leía: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Sobre el cadáver de Barbeito había un dibujo de Quino arrancado de la pared de otra habitación. Mafalda señala el bastón de un policía y dice: este es el palito de abollar ideologías. La ideología de Alfredo Kelly y los palotinos era ostensible. Alfie, como le llamábamos nosotros, era el párroco en aquel entonces de San Patricio de Belgrano. En Semana Santa, San Patricio organizó uno de los vía crucis callejeros coordinados en 15 barrios de la capital federal por el equipo de pastoral juvenil. Kelly instó a mantener la esperanza y no dejarse vencer por el desaliento. El comisario de la 37, Rafael Fensore, preguntaba con insistencia si entre los muertos estaba el sacerdote Emilio Neira. Esto provocó la reacción de otro sacerdote, Efraín Sueldo Luque, también palotino, quien había protestado por la inscripción de los muertos en un parte policial como NN. Si nadie supo decirlo en nombre de los muertos, ¿de dónde sabe usted el nombre de Emilio Neira?, increpó al comisario. Convencido de que lo estaban siguiendo, Emilio Neira, sacerdote palotino también, había salido del país en forma secreta esa misma semana rumbo al Brasil. Sueldo Luque también protestó porque la policía intentó borrar la inscripción en la puerta. Nuncio Pío Laghi y el cardenal Juan Carlos Aramburu cardenal arzobispo de Buenos Aires, le encargaron a Sueldo Luque que preparara un informe en dos copias, una para el Vaticano y otra para la Iglesia Argentina, ninguna para la dictadura. El sacerdote tomó declaración a los vecinos. Durante la madrugada vieron estacionados frente a la parroquia dos autos, marca Peugeot 504, que no pertenecían a ningún vecino conocido, con varias personas a bordo, y escucharon un diálogo entre los tripulantes de un patrullero y un policía de custodia en la cuadra. Si escuchás cohetazos, no salgas, porque vamos a reventar la casa de unos zurdos. No te metas, porque te pueden confundir, le dijeron. También vieron personas con armas largas frente a la parroquia, donde dos de ellas entraron. Al salir, una hora y media después, un hombre armado se acercó a uno de aquellos autos. El ejército adjudicó la masacre a elementos subversivos, entre comillas, claro. En el mejor estilo del nacionalcatolicismo, el texto decía que el asesinato cometido en el templo demostraba que sus autores, además de no tener patria, tampoco tienen Dios. Solo que esta vez las víctimas eran cinco hombres de la iglesia. Y aquí hay luego toda una información muy documentada de Verbisky acerca de lo que pasó posteriormente con la cúpula eclesiástica acerca de esta masacre de San Patricio, que queda tristemente en el recuerdo de los argentinos. Pero en este aniversario de esta masacre de los palotinos en San Patricio, podemos decir que hay quienes se están moviendo y mucho frente a la Santa Sede para que estos sean declarados verdaderos mártires de su condición de cristianos. Cosa que tiene sus dificultades porque cuando hay algún tema político de por medio, la Santa Sede es muy renuente a declarar los mártires católicos. Tan así es que en el 24 de marzo del 80 fue asesinado, mientras celebraba la misa, el obispo de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, y a pesar de que se introdujo la causa de beatificación hace unos cuantos años, todavía Oscar Arnulfo Romero está esperando, o nosotros, mejor dicho, él está junto al Padre, está para siempre en la gloria de los justos. Nosotros estamos esperando que se reconozca a Oscar Romero como un mártir cristiano. Quiera Dios que no pase más tiempo sin que se lo reconozca a él y también a estos mártires de San Patricio, amigos míos, pero entre los cuales estaba sobre todo mi entrañable amigo Alfie Kelly. Nos mataron sin destino. que existe un mundo más justo. Vamos concluyendo este programa número 46 de Evangelio y Realidad, agradeciendo las radios y redes que lo transmiten desde Farco y Aler. Hoy quiero dar la bienvenida a una nueva radio que nos transmite en la ciudad de Córdoba. Ella es FM Libre 92.5. Nos escribieron diciendo: somos la FM Libre 92.5 de la ciudad de Córdoba. Nuestra radio, ubicada en el barrio Alberdi, pertenece a la parroquia San Jerónimo, cuyo párroco es el padre Horacio Sarabia. La radio está coordinada por un equipo que se reúne periódicamente. Hecha entonces la presentación, queremos avisarle que hemos comenzado la difusión del programa desde el número 41. Concluyen su correo diciendo: los saludamos en Jesús y María, equipo coordinador de FM Libre 92.5. Damos entonces la bienvenida a los compañeros y compañeras de esta radio comunitaria hermana, con la cual ya son tres radios comunitarias que transmiten este programa en la ciudad de Córdoba. Y los invitamos a mantenernos en contacto para articular juntos no solo estos programas, que de veras constituyen un nexo de comunión, sino a intercambiar saberes y búsquedas de participación para animar la vida y la fe de nuestras comunidades eclesiales de base. Para FM Libre y para todas las radios comunitarias que nos transmiten, queremos dedicarles el tema musical de cierre del programa que nos envió Pedro Lanteri, director de la radio La Voz de las Madres, así como el siguiente pensamiento del padre José Marins, animador latinoamericano de las comunidades eclesiales de base, uniéndonos todas y todos a la lucha por la libertad y la justicia de los integrantes de Radio Progreso en el país de Honduras, en la persona de su director, el sacerdote jesuita Ismael Moreno Cotto, más conocido como Melo. Que la gente entienda la importancia de los medios de comunicación, lo que están viviendo se traduzca en términos, en comparaciones, en expresiones que puedan llegar al pueblo. Un saludo muy amigo a todos ustedes. Quería repetir lo que hace poco estaba diciendo. Una persona que tiene convicciones profundas, que ama lo que hace y hace lo que ama, dice lo que es importante. Así que ustedes amen profundamente los ideales de su vida y que puedan comunicar eso por el modo como son y también por lo que dicen. Si no, no vale la pena decir lo que uno no ama, y es importante amar lo que vive y lo que dice. Gracias por la oportunidad de poder saludar a tanta gente que caminamos juntos en esta iglesia que tanto amamos y que queremos que ella sea cada vez más la iglesia del Señor, como fermento en medio de un mundo que Dios quiere que sea su pueblo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que... Les recordamos que sigue vigente nuestro concurso Testimonio de quien animó la vida de nuestra comunidad u organización, resaltando la vida de aquellas personas que nos ayudaron y animaron para construir nuestras comunidades eclesiales de base y organizaciones. También tenemos a disposición para este sorteo un DVD con la película de La muerte de los sacerdotes palotinos, que se llama 4 de julio. Tal vez alguno se anime a contarnos la vida de sus mártires de su región. Para el envío pueden hacerlo a nuestra dirección postal FM Comunitaria San Pedro, Maipú 262, código postal 4238, San Pedro de Guasasián, provincia de Santiago del Estero, Argentina. O bien nuestro correo electrónico evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Contra el poder que hace del Padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos... Desde el pensamiento del obispo Pedro Casaldáliga y tomando como punto de partida el evangelio proclamado en este programa, es importante que hoy en América Latina, con la irrupción de los pobres y valorando las búsquedas y los logros de los estudios bíblicos de los últimos tiempos, podemos afirmar que el Espíritu está haciendo surgir, en la experiencia espiritual de esta hora del continente, un nuevo rostro de Jesús que nos pide asumir como nuestras ciertas actitudes suyas. Si cambia la imagen de Jesús, cambia consecuentemente la conceptualización que la Iglesia tiene de su misión y de la evangelización, así como del seguimiento, sin dejar de ser Él, Jesús, y sin dejar de ser ella, la Iglesia de Jesús. Por eso, a quienes queremos seguir a Jesús, actualizándolo hoy e inculturándolo aquí y ahora, nos importa estar atentos a este, su nuevo rostro, que aparece en América Latina y que sacude nuestras acostumbradas prácticas de seguimiento, de eclesialidad, de evangelización y de misión. Tres rasgos a tener en cuenta, me parece. Primero, Jesús entregado a la causa del reino. El dato histórico más cierto que tenemos de la vida de Jesús es que el tema central de su predicación, situación que daba sentido a toda su vida por el reino, Jesús no predicaba a Dios simplemente, ni a la iglesia, ni a sí mismo. Predicaba el reinado de Dios. Esta es la causa por la que él vivió, de la que habló, por la que se arriesgó, por la que fue perseguido, condenado y ejecutado. Se entregó a una causa. El reino fue su opción. El segundo rasgo que me parece tener en cuenta es que Jesús es pobre y se encarna entre los pobres. Jesús fue realmente pobre, vivió entre los pobres y desde su perspectiva de pobreza se ubicó frente a los poderosos. Hizo suyos los dolores y las aspiraciones de los pobres. Su pobreza y su ubicación social entre los pobres son un dato esencial que marca toda su vida y todo su mensaje. Por último, el tercer rasgo que me parece tener en cuenta es que Jesús es trabajador del reino. La relación de Jesús con el reino no fue la de un simple decir, sino un concreto hacer. Reveló el reino con hechos y palabras. La misión de Jesús no fue solo dar informaciones de lo que sería el reino, sino que se comprometió en hacerlo realidad, empeñando toda su vida en esta tarea. Por eso en el Evangelio de hoy, desde sus sentimientos de compasión por la gente sencilla que lo busca, Jesús dice de ellos: están como ovejas sin pastor, asumiendo en consecuencia su misión de pastor compasivo, fiel a la voluntad de Dios en la historia misma, en cada situación concreta. Su palabra y su anuncio forman parte de esta práctica. Por eso, al decir de nuestros obispos de Santiago del Estero, las prácticas de Jesús nos invitan a reconocer con dolor que todavía hay en nuestro pueblo estigmas que esperan de nosotros el compromiso en una misión de consuelo. Queremos ser discípulos y misioneros del consuelo, para que nuestros pueblos tengan vida, y vida en abundancia. Creemos que la misión y el trabajo que iniciamos por Jesús y retomamos por nosotros, desde el momento en que nos pusimos en estado de misión, dicen nuestros obispos, debe ser para asumir también el valor inmenso que significa el consuelo. Consuelo que libera, compromete y nos fortalece en nuestros esfuerzos por hacer posible entre nosotros y para el mundo el reino de verdad y justicia. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Dios, Padre nuestro, míranos con amor, pues somos hijas e hijos tuyos. Y aunque no siempre nos comportemos como hermanos y hermanas que somos, no dejes nunca de guiarnos como buen pastor, para que transformemos nuestro corazón a semejanza del tuyo y seamos buenos pastores los unos de los otros. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Soy el padre Mariano Ledesma, de Santiago del Estero, en Argentina. Me acompaña Walter Martínez, operador y editor de este programa. Es nuestro deseo que Dios nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida sin miedo y a conciencia por la construcción del reino, con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Voz de Dios. Hasta pronto. Cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada.